que me decías, porque te amaba. Jamás pensé que dijeras mentiras, porque te amaba. Pero hoy muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que solamente fingiste amor, que te burlaste de mi corazón, que no me amabas. Mentiste al decir que me querías, jugaste con mi pobre corazón, mataste la ilusión que había en mi vida con tus mentiras y con tu fingido amor. Solamente me han quedado recuerdos que me causan gran dolor, recuerdos que mataron la alegría que había en mi vida al saber de tu traición. Porque te amaba, jamás pensé que dijeras mentiras, porque te amaba, pero hoy muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que solamente fingiste amor, que te burlaste de mi corazón, que no me amabas. Mentiste al decir que me querías, con mi pobre corazón, mataste la ilusión que había en mi vida con tus mentiras y con tu fingido amor. Ahora solamente me han quedado recuerdos que me causan gran dolor, recuerdos que mataron la alegría que había en mi vida al saber de tu traición. Traición.